Hermanos, el planeta Tera se prepara para grandes cambios y estos vendrán, porque ya llegó el momento en que la célula Tierra tiene que crecer y pasar de la adolescencia a la adultez. Este pasaje no será fácil, estamos con ustedes para que entiendan la realidad de sus vidas. Este conocimiento, el ser uno, es para que comprendan el funcionamiento de las energías pensamientos. Al entenderlas, se conocerán a sí mismos. Es muy importante que activen los recuerdos, solo así corregirán toda distorsión o virus que pueda existir dentro de ustedes. Ustedes no están solos, nunca lo estuvieron, se sienten solos porque no ven, no escuchan ni palpan las realidades de su entorno. Tienen miedo y se esconden, no hay peor cobardía que la que no se quiera afrontar. Les mandaremos más información, otros libros serán escritos. De esta manera tendrán la idea global de lo que los rodea y de su entorno energético. Es necesario que ustedes tomen conciencia profunda y abran sus mentes a nuevas posibilidades de vida. No cierren sus corazones ni su entendimiento. Los cambios producirán una amalgama de acontecimientos, siglo I ustedes están conscientes, no se sorprenderán y, por el contrario, lo tomarán como una necesidad de adaptación. Lean este libro, estudiénlo, analícenlo. Deben profundizarlo y desmembrarlo, así lo entenderán y lo grabarán en sus mentes. El lado izquierdo del cerebro tiene que alimentarse de nuevos datos. De esta forma nivelarán la inclinación que tienen hacia un lado debido a la materialidad de sus vidas, el consumismo, la necesidad intensa de los sentidos y las emociones no trabajadas ni entendidas. Hermanos, existen otras realidades junto a ustedes que las están ignorando, y esto está produciendo un desequilibrio propio de la naturaleza, que responde a esa falta de amor y atención que ustedes no le dan. Despierten. Muchos de ustedes ya recuerdan, o están en camino de recordar. Todos ustedes tienen un origen extraterrestre ayapliano, aunque no lo quieran admitir. El poder ha alimentado la ignorancia y ha escondido celosamente información importante al planeta para continuar ocultando la verdad. La verdad florecerá como las flores del campo, no se podrá ocultar nunca más, porque cuando piensan que la esconden, florece por otro lado y canta los cánticos del amor, y este llega a los confines del planeta. Aquellos que están despiertos ya trabajan arduamente y transmiten día a día el conocimiento en diversas formas. Llegará un día en el cual el conocimiento será parte de sus vidas, porque ustedes son el conocimiento, ustedes son la vida. Grandes avatares ofrecieron sus vidas para traerles la verdad, para que ustedes bebieran el agua de la sabiduría. Esos grandes seres transmitieron el conocimiento universal, mas muchos de ellos fueron ignorados y ocultados por aquellos que no desean el despertar ni la libertad del pensamiento.